El mundo va cambiando día a día y en Radio Esperantia queremos conocer de primera mano los hechos que condicionan las decisiones políticas, económicas y sociales de nuestro tiempo. En Geopolítica de Radio Esperantia, de la mano de los mejores expertos, te ofrecemos otra visión sobre la actualidad internacional. Geopolítica de Radio Esperantia, un programa para personas dinámicas y despiertas como tú. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, en este caso, tardes ya de este viernes 16 de septiembre del año 2016. Son exactamente las 15:10 de la tarde en Canarias, una hora más si nos escuchas desde la península. Y ya pues sacando la calculadora sabrás pues las horas más o menos que tienes si nos escuchas en un lugar o en otro. Te damos la bienvenida a una nueva actualización de Geopolítica en Radio Esperantia con las últimas novedades que hemos tenido en las últimas jornadas en los frentes de guerra en Siria, Irak y Yemen. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Frank J. Saavedra y sin perder un instante pues vamos ya contándote pues todo lo que ha ocurrido. Ya sabes que todas estas actualizaciones las puedes seguir a través del canal de vídeos de Radio Esperantia en YouTube. Pones YouTube Radio Esperantia y lo tienes ahí. O en radioesperantia.com tienes enlaces directos ahí en la portada. También nos puedes seguir en el blog en esperantia.com. Si te vas a la etiqueta Kurdistán, podrás seguir todas las actualizaciones desde el principio. Como te he comentado en alguna ocasión, es interesante conocer la evolución desde hace 3, 4, 5 años de lo que fue este conflicto y puedes ir viendo pues semana tras semana pues lo que se fue moviendo los frentes, que es lo que venimos haciendo desde hace tantos años. También nos puedes seguir a través de podcast, en iVoox, en un montón de sitios y si lo deseas también, pues a través de cualquiera de los canales que en Twitter, Facebook, Google Plus, etcétera, pues colgamos estos programas. Recuerda que te comento que ponerte en contacto con nosotros lo tienes muy sencillo, te vas a radio@esperantia.com, que es nuestro correo electrónico. Simplemente allí pues se nos escribes y puedes hacernos llegar lo que necesites. Ahí tienes el canal de Radio Esperantia en YouTube, youtube.com, Radio Esperantia. Este es el loguito que hemos hecho. Y la etiqueta Kurdistán, si te vas a esperantia.com. Tenemos un par de cuentas de Twitter. Yo actualizo mucho más esta, ¿ves? @franjota, aunque también tenemos la de @radioesperantia, que también pues la vamos moviendo, pero ya te digo, mucho más esta. Puedes seguir o puedes simplemente ver lo que pongo, que todo lo que llega referente a Siria, Irak, Yemen, Oriente Medio, todo el conflicto, pues lo voy posteando. Como te he comentado en varias ocasiones y además agradezco todas las aportaciones que se han hecho, este programa no podemos monetizarlo, me requiere demasiado tiempo hacerlo y entonces tengo que sacarlo de cualquier lugar. Entonces te pido pues que hagas un pequeño esfuerzo, realices donaciones a través de radioesperantia.com donaciones o te vas a Radio Esperantia y verás ahí el icono de donar. Ahí arriba, pues te vas, taca, y puedes, nos han llegado donaciones de 1 euro, de 50 euros, incluso de lo que puedas, que todo es de agradecer. Y así pues vas a contribuir a que podamos seguir con el programa y con las actualizaciones más o menos periódicas y que no pues dejemos de hacerlo por falta de tiempo, porque lógicamente tenemos que ocuparnos para lo primordial, para las necesidades primarias que tenemos de pagar licencias, pagar servidores, pagar dominios, etcétera, etcétera, y mantener pues todo este conglomerado. Si nos quieres echar una mano, pues contribuirás a que esto pues sea un poco más llevadero, porque ya te digo que requiere mucho tiempo. Así que te vas allá a donaciones, lo puedes hacer por PayPal, por cualquier tipo de tarjeta de crédito y lo agradecemos enormemente y además que nos ayuda muchísimo, porque si no, pues no podríamos hacerlo. Y te repito, este programa no se puede monetizar por las políticas de Google, que hables de los conflictos, sea como sea que hables, pues no te permite ni poner publicidad, ni por entradas, etcétera, etcétera. Entonces, la única forma que tenemos es la de las donaciones. Aquí tienes el correo, radio@esperantia.com, y te recomiendo, se ha suscrito solamente una persona. que además se verá que es muy interesante. Hay una lista pública en mi cuenta de Twitter, BPS Listas, pues Geo Radio Esperantia, ahí pues voy colocando y voy añadiendo pues todas las cuentas que considero interesantes que hablan sobre este conflicto. Entonces, tenerlas todas ahí metidas en una lista, pues a mí me facilita mucho las cosas. Y creo que a ti también, si te suscribes o simplemente si la ves, no sé cómo, si se puede ver sin suscribirse, no sé, de Twitter también paso bastante porque es que no tengo mucho tiempo, pero bueno, que la tienes allí. Y creo que nada más, pues vamos a ir comenzando en una semana que, como comento en el texto, que puedes seguir en radioesperantia.com y también, lógicamente, en el blog en esperantia.com, ha sido una semana un poco de transición. Hemos tenido un alto el fuego que ha sido pues promovido por Rusia y Estados Unidos. No llegaron a un acuerdo desde el día 26 de agosto, que llevan reuniéndose. ¿Y cuál era el escollo principal? Pues que Estados Unidos quería que entrara dentro del conglomerado de rebeldes moderados ANSAM. ANSAM no cuela como rebelde moderado porque fueron los que entraron en Azaz, ahí en el corredor de Azaz, en la ciudad, cortaron cabezas y jugaron al fútbol con ellas. O sea, de muy de moderados no tienes. Solamente tienes que ver las pintas, lo que hacen, aplicando la sharia y todo el territorio que controlan. Pues ahí, pues la moda, el look backman para las mujeres, pues es el que se lleva. Entonces, sharia, fundamentalismo islámico, wahabismo, salafismo, pues eso es lo que Estados Unidos quiere que reconsidere Rusia como rebelde moderado. No cuela. Y bueno, ya se está viendo. Son los que están incumpliendo todos los altos del alto el fuego, digamos, y lógicamente pues están pues respondiendo tanto sirios como rusos. Hemos comenzado con esta imagen. Esta imagen es de los altos del Golán, que lo ves aquí en azul. En azul es los altos del Golán ocupados por Israel. Estas líneas que ves aquí, pues sería la zona que le correspondería a Siria, pero como está en verde, pues está ocupada por todos los terroristas de Al-Nusra, pues afiliados, etcétera, etcétera. Entonces ha habido una ofensiva interesante porque al ejército sirio le interesa pues cerrar toda esta frontera con Israel, lo mismo que intentan hacer con Jordania, que estaría más al sur, por el sur. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues hubo una ofensiva de los terroristas, fue repelida por el ejército sirio y han reconquistado pues todo el territorio y ya tienen zonas que ya pues están limitando con los altos del Golán ocupados con Israel. Aquí he preparado una especie de mapita para que entiendas pues qué son los altos del Golán, qué es lo que no son. Vamos a ver dónde lo tengo. Juraría que lo tenía aquí puesto. Pues no lo tengo, vaya por Dios. Pues te lo voy a tener que explicar sobre esta imagen. Altos del Golán, vamos a ver. Yo juraría que te la había puesto. Bueno, pues nos centramos con el mapa este con el que comenzamos. Entonces, aquí nos tendríamos que remontar la situación de ahora, porque claro, me llamaron el otro día de RT News, oye, mira que han derribado dos aviones israelíes, los sirios, que dicen qué tal, qué de cuál. Vale, perfecto, estuve opinando, muy bien. Pero bueno, para conocer un poco el tema, y permíteme unos minutillos para que te cuente por qué se ha llegado a esta situación, por qué están los altos del Golán ocupados, por qué no está Siria dentro de los altos del Golán y por qué Israel está favoreciendo a los terroristas. Pues aquí nos tendríamos que remontar a los años posteriores a la Primera Guerra Mundial, el tratado de infausto recuerdo de Sykes-Picot, que bueno, fue un desbarajuste total. Fue del desmembramiento del Imperio Otomano, que bueno, pues se llegaba, era prácticamente todo Oriente Medio, y entonces fue dividido en pequeños países. Ahí pues surgió Arabia Saudí, surgió Jordania, surgió Palestina, surgió Irak, surgió Siria, y entonces se dividieron un poco las zonas entre Francia e Inglaterra. Esta zona, la zona al norte, Siria, le correspondió a Francia, y la zona, digamos, más al sur, oeste, pues le correspondió al Reino Unido, que era pues eran como protectorados, y luego pues ocurrió lo que ocurrió. Llegamos al año 48, el Estado de Israel se forma, hay una decisión de las Naciones Unidas en el 47, 48, pues guerra de independencia, le atacan todos los países árabes a Israel, Israel pues tiene que defenderse. Más o menos en el 49 se llega a una especie de paz, más o menos, porque nunca llegó a haber una paz concreta, y bueno, llegamos al año 67, la Guerra de los Seis Días. Entonces, previo a la Guerra de los Seis Días, esto estaba ocupado por Siria y la artillería siria tenía aquí pues una visión espectacular pues prácticamente de todo el norte de Israel. No paraba de bombardear granjas, les hacía la vida imposible y entonces esto cabreaba bastante a Israel y aprovechó la Guerra de los Seis Días para ocupar los altos de El Golán y entonces les sirve como parapeto para evitar que la artillería siria les ataque. Esto tiene un arma de doble filo porque, lógicamente, si ahora ocupan los israelíes los altos del Golán, pues pueden hacer lo mismo con las zonas bajas de Siria. Controlan todo esto, lo mismo que hacían aquí controlando con artillería, pues controlan todo esto. Y es el arma de doble filo. ¿Y por qué surgió, dirías, la Guerra de los Seis Días? Pues básicamente por el agua. Aquí está el lago de Tiberíades, el mar de Galilea, pues el río Jordán, que más o menos circula por aquí, va a acabar. Y casi todos los ríos, grandes o pequeños, pues nacen en los Altos del Golán, que es un pedazo de meseta. Entonces, antes de la Guerra de los Seis Días, Siria empezó a canalizar los ríos que pasaban por su territorio para evitar que llegaran a Israel. Israel, viendo que se iba a quedar sin agua, pues inició las hostilidades. Luego entraríamos pues Nasser con sus delirios panarabistas, etcétera, etcétera. Y bueno, la Guerra de los Seis Días. Entonces, en el 73, la Guerra de Yom Kippur, ocurrió prácticamente lo mismo. Atacó Siria, también Egipto. Y más o menos las cosas estuvieron aquí. ¿A quién pertenecen los Altos del Golán? Eso me lo preguntan mucho. Pues mira, hay una zona norte que la reclama el Líbano, otra zona que la reclama Siria y otra zona que la reclama Israel. Entonces, la lectura de la resolución de las Naciones Unidas depende con qué ojos la leas, pues puedes decir que pertenece a unos y pertenece a otros. Y de momento pues está ahí en un callejón sin salida. Pero lo que está ocurriendo ahora mismo pues está prácticamente ocupado por Israel y es lo que ocurrió. ¿Qué ocurre en los Altos del Golán? La población es mayoría drusa. Es drusa, también hay un montón de drusos en Israel. ¿Y quiénes son los drusos? ¿Son chiitas, son sunitas, son cristianos? ¿Qué son? Pues mira, son una mezcla de todo. Tienen pues una religión que también está un poco ahí confusa porque no quieren darla a conocer, pero más o menos se llevan bien con todos, más con los chiitas y con los cristianos que con los sunitas, que serían pues todas las bandas de Al-Qaeda que hay por aquí. Entonces, ¿qué ha ocurrido? Pues a Israel pues le interesa tener pues aquí pues un enjambre, un avispero, donde se estén matando toda la gente, porque claro, se evita pues que le estén atacando. Israel teme que Hezbollah, que sería chiitas apoyados por Irán, Siria, Líbano, etcétera, pues les ataque. De hecho, pues han bombardeado pues muchos cargamentos de misiles, depósitos de misiles y tal, que iban a bombardear los el norte de Israel y les interesa. Entonces, por eso, pues utilizan la táctica de el enemigo de mi enemigo es mi amigo. No es que sean, no apoyen a los sunitas porque sean sus amigos del alma, no, porque es que están luchando contra los que son sus enemigos. Entonces, ahí estaría el tema. Los drusos están en contra porque están bastante en desacuerdo con las dictaduras islámicas que quieren promover todas las bandas sunitas, salafistas, wahhabitas, y entonces han sido los que han acudido en ayuda del ejército sirio y Hezbollah aquí. Y entonces se da una paradoja bastante interesante. Drusos que tienen nacionalidad israelí, que son mayoritariamente los que pueblan los Altos del Golán, están acudiendo a ayudar a los sirios y a los de Hezbollah para luchar contra los que apoya Israel. O sea, un galimatías. Y aquí dirás, ¿quiénes son los buenos? ¿Quiénes son los malos? Muchas veces me preguntan, bueno, entre Israel y Palestina, ¿tú con quién te quedas? Aquí no creo que haya que ser maniqueístas porque es un tema demasiado complejo. A mí siempre que me preguntan, digo, mira, yo pienso que es una guerra que no tiene una solución sobre el terreno, en los combates. Tiene que ser una solución política, a no ser que un bando pues extermine completamente al otro. Debe llegarse a una solución política que se va alargando, alargando, alargando, y no se llega. Decir esto, pues mira, ¿de quién eres? ¿Del Barça o del Madrid? ¿A quién te gusta más, el Barça, el Madrid, o quién te gusta más, mamá o papá? Pues yo no me quedo con eso, porque es mucho más complejo todo el tema. Y bueno, tendríamos que remontarnos a cientos de años para un poco encontrar pues algunas claves de este conflicto. Pero bueno, a día de hoy, lo que ha ocurrido esta semana. Israel hizo unas incursiones en el espacio aéreo sirio para bombardear a todos los que estaban aquí en Quneitra. Y el gobierno sirio alega, aduce, que derribó dos aviones. No hay hechos físicos que nos demuestren que han sido derribados. O sea, no vemos restos de avión ni nada de esto. Los sirios, los israelíes, como mucho, dicen que les pasaron cerca los misiles, pero que no llegaron a derribarlos. Entonces, conclusión que saco, que es como una advertencia, antes no estaban atacando, una advertencia a la aviación israelí. Cuidado, que estamos aquí y que a partir de ahora ya vamos a atacaros. También es una advertencia para que dejen de apoyar a todas estas bandas terroristas que están en la frontera entre Siria e Israel, Altos del Golán, etcétera. Y bueno, ¿y cómo ha terminado la semana? Pues con la ayuda de drusos y refuerzos que les han llegado, pues han conseguido pegarle un bocado interesante y ya van pues cerrando la frontera. Les quedaba todavía bastante territorio, pero mira, la frontera con los Altos del Golán prácticamente tienen un tercio. Y bueno, le siguen llegando refuerzos, sobre todo los drusos, que junto a Hezbollah y el ejército sirio están aquí haciendo pues bastantes avances en este terreno. Bien, me he extendido un poco, pero quería que supieras un poco de dónde viene todo esto y por qué ha habido tantos problemas. Vamos con los mapas fijos y luego iremos a desarrollarlos con los mapas interactivos. Esto es el este de Calamún. Por aquí estaría pues Damasco, un poco más al oeste-sur. ¿Y qué está ocurriendo aquí? Pues ha habido una ofensiva importante entre el ISIS y los terroristas que están aquí en esta cuña, y de momento pues el ejército sirio está a la expectativa. Veremos a ver qué es lo que nos depara los combates que hay para hacerse con este importante tramo de terreno, de territorio, que de momento pues está en tabla. Se siguen peleando a ver quién controla más. El ejército sirio está aquí a la defensiva porque tiene más problemas. Aquí estaría, ves, el este de Ghouta, que luego hablaremos de ello. Yemen, que te lo contaré después, norte de Latakia. Más o menos está. Te he traído un poco el mapa, pero básicamente es el de la semana pasada. No ha habido grandes avances cuando llegaron prácticamente a tocar casi con los dedos la frontera turca, pero lo tienen allí, la gobernación de Latakia totalmente sellada, y ahora están ya entrando. No es que estén entrando, están pues asegurando las posiciones, porque como te he dicho pues muchísimas veces, creo que te lo repito en cada actualización, estos son pequeñas colinas y un territorio bastante complicado de tomar, no tanto de defender. Pero claro, si tienes una colina, colocas unas piezas de artillería, pues todas las ciudades que hay alrededor las tienes prácticamente controladas. Entonces pierdes una colina, pues pierdes las ciudades alrededor, y ganas una colina y te ocurre exactamente lo contrario. De momento, tablas en el norte de Latakia. Vamos con esto, es Yemen, que está muy, muy interesante, y esto es más o menos pues lo que veíamos, ¿ves? Esto es el lago Tiberíade, los Altos del Golán, por aquí estaría Quneitra, y estos son pues los avances que se han hecho. Más o menos, pues poquito a poco va avanzando el ejército sirio con Hezbollah y los drusos. Recuerda, los drusos son básicamente israelíes que viven en los Altos del Golán, pero son aliados del ejército sirio. Esto es un galimatías que cada día sale una variable más compleja. Pero así es, los drusos están más a favor de Hezbollah. No son ni chiitas, ni sunitas, ni cristianos. Es una religión que es una mezcla de todo un poco. De hecho, pues las liturgias que tienen, pues muchas son cristianas. O sea que, para que te hagas una idea, los drusos van un poco por libre. Bien, ¿Esto qué ocurre? El sábado, concretamente, pues empezó pues a hablarse del alto al fuego, que si entraba en vigor, que si no entraba, que si para ti para tan. Y bueno, pues esta zona está ocupada, esto es Deir ez-Zor, ocupada por el Estado Islámico. El Estado Islámico tiene la mayor parte de la ciudad de Deir ez-Zor, que estaría aquí al norte del río, noreste. Entonces, ha habido una serie de escabechinas importantes porque estaban acumulando efectivos los terroristas, pero bueno, la aviación siria y rusa acabó con ellos. Y se han hecho con estas dos colinas importantes, Burj Hill y Al-Shabar Hill. Esto es muy importante porque ya, si tienes en una zona desértica colinas, pues prácticamente terreno llano, es mucho más fácil controlar pues todos los avances que te llegan del enemigo. Y cerca de Palmira, luego lo veremos en el mapa interactivo, pues también había una concentración de fuerzas para atacar el norte de Palmira, pero bueno, llegó la aviación rusa y me parece que acabó con 250, que son números redondos, no creo que sea 250, pero bueno, en torno a los 250, que tampoco está del todo mal. Y aquí ves lo que está ocurriendo. Intentan pues seguir avanzando y aquí pues intentan reagruparse los terroristas, pero lo tienen mal, por lo que dijo el general Shahedin hace poquito, que cada vez veía que las ofensivas iban a menos y que pues tenían menos contundencia. Y eso pues dice bastante de los pocos efectivos con los que cuenta ya el Estado Islámico, y siendo que cada vez que intenta reunir tropas para una importante ofensiva son bombardeados desde el aire, pues esto prácticamente pues lo veremos ir creciendo. Esta mancha roja, que sería lo que ocupa el ejército sirio, pues irá agrandándose. El general Shahedin, que es el que comanda, es el de barba blanca que hemos visto en muchas ocasiones, es el que comanda pues todas las fuerzas de Deir ez-Zor, pues su hermano es el que ha sido destinado para llevar las ofensivas en Quneitra, ahí en los altos del Golán. ¿Esto qué ocurre? Pues más o menos lo que veíamos aquí, pues poco movimiento. Y lo que intenta hacer el ejército sirio es esto, ir cerrando por el sur de, aquí estaba roto el cerco, están intentando cerrar sobre el sur e ir atacando. Como aquí, de momento, con el alto el fuego, pues están teniendo algo de, vamos a ver, de cuidado, respeto, porque les ha dicho Estados Unidos que de momento pues no ataquen a Arnsam, que están aquí metidos, son básicamente los terroristas que hay aquí, aunque yo de otro pelaje, pues no lo están atacando. Entonces están preparando una ofensiva por aquí y otra ofensiva en Kantouman, que sería ya importante para ya pues asegurar este cerco, que creo que ya, por mucho que hagan, no lo van a romper. Ya Kafra y Fua, que estaría por aquí, que era bastante aventurado el intentar pues enlazarlas, de momento se ha quedado en nada, pero ya te lo comentamos la semana pasada. Aquí lo ves en grande y lo que ha ocurrido, pues una situación bastante paradójica o surrealista. Resulta que los que estaban aquí dentro del cerco, los terroristas, estaban pidiendo pues ayuda humanitaria, y ahora que les dicen pues aquí tienes la ayuda humanitaria, no la dejan entrar, incluso la están bombardeando. Y está aquí ya ayuda humanitaria parada. Y un hecho destacado que dice bastante, reflexiona y deduce tú mismo lo que puede estar ocurriendo. Resulta que casi toda la ayuda humanitaria está llegando de Turquía. Son camiones turcos, ayuda humanitaria que llega de Turquía, y claro, lógicamente aquí hay checkpoints del ejército sirio, pero sobre todo de los rusos. El ejército sirio, para evitar problemas, ha ido abandonando la zona y aquí son checkpoints de los rusos. Entonces han requerido pues verificar los cargamentos y Turquía ha dicho que no tiene que verificar nada. Entonces, no sé, ¿qué ocultan dentro de esos cargamentos de ayuda humanitaria? No habrá misiles, no habrá armas, no habrá manpads, etcétera. Y entonces de momento están aquí parados. Pero están protestando antes porque no llegaba ayuda y ahora porque llega. Entonces que se vayan aclarando, pero creo que la paciencia de los rusos está llegando a un límite, porque están viendo que con grupos terroristas que solo quieren la islamización, el salafismo, la sharia y todo esto, pues que no se puede llegar a ningún acuerdo. Hagas lo que hagas, y cada vez los grupos, digamos, moderados, pues se cuentan con los dedos de una mano, y entonces el alto el fuego, que dirás que qué bien, un alto el fuego, pero ha habido 60 violaciones, la mayoría por parte de Arsham, Yunkan Laksa, las filiales distintas de Al-Nurra, etcétera, etcétera, que está bastante compleja la zona. Aquí te quería comentar, esto es un mapa del 5 de septiembre, pero bueno, para que lo veas. El problema que tienen ahora en Yemen es gordísimo, no los yemeníes, bueno, sí, porque los siguen bombardeando, los saudíes, la coalición sigue bombardeando pues en zonas habitadas, van contra la población civil porque contra los militares no pueden. Se les ha colado aquí los Houthis y ya están en tres provincias que lo están machacando, y es tal así que están desviando fuerzas saudíes que tienen en Yemen y la están mandando a la frontera para ver si pueden cortar la hemorragia, pero están tomando un montón de guarniciones y están acabando con todo lo que encuentran a su paso. Y Nahram, que es una ciudad en la provincia de Nahram, que está pues cerquita aquí de la frontera, tiene 500.000 habitantes y no es moco de pavo. El problema que se le puede crear, si ya no lo tiene todavía Arabia Saudí, es que toda la zona sur de Arabia Saudí es de mayoría chiita. Si empiezan a tomar ciudades los Houthis, que son chiitas, pues podría haber una rebelión y, pues ya te imaginas, esto pues convertirse en una zona de guerra, y ten en cuenta que Damasco, Riyad, todo esto pues está un poquito más al norte, bastante más, porque es un país en extensión grande, pero bueno, que lo tienen ahí a tiro piedra y hay desierto por medio, o sea que no tienes pues ni ríos, ni montaña, ni nada. Las montañas, las zonas montañosas estarían por aquí. Y han mandado bastante ese efectivo. Incluso pues están pidiendo refuerzos, están pidiendo voluntarios, mercenarios de Yemen, que sean sunitas, para mandarlos a luchar en su propio territorio, en Arabia Saudí. Un dato importante, los yemeníes no se niegan a llegar a un alto al fuego, a un acuerdo de paz, se niegan los saudíes. Pero bueno, como se han negado reiteradamente, los yemeníes, sobre todo los houthis, han dicho que cuando quieran podemos llegar a un acuerdo sobre la guerra de Yemen, pero que la guerra de Arabia Saudí es otra historia. Y eso pues tendría que pensarlo. Y tenía aquí, mira, estos son, ¿ves? Esto sería ya en Nahram, las tres ofensivas importantes que están intentando hacer los Houthis. Por aquí, por Ramashid y por Dakham. Aquí está Al-Qubat City y Nahram está cerca. Entonces que van empezando a ocupar ciudades. Te recuerdo, mayoría chiita en el sur de Arabia Saudí. Y una vez que entren los chiitas, pues los van a ver con bastantes buenos ojos. Tenía otro mapa del Yemen, pero bueno, vamos ya ahí pasando al mapa interactivo y así pues vamos ya directamente con lo que está ocurriendo. ¿Dónde tengo el mapa? Aquí. Pues vamos paso a paso y poquito a poquito, ya se me traba la lengua ya al principio, poquito a poquito y frente por frente. Zona norte. No ha habido mucho movimiento en el corredor de Azad. Podemos destacarlo porque en el sur del corredor de Azad estaría la punta de lanza del cantón de Afrin, que si se ponen las pilas prácticamente en números redondos, no me diga, bueno, había 23, 25, 28, más o menos, de aquí a Al-Bab, 20 kilómetros de la punta de lanza de las fuerzas de las SDF que vienen desde Manbij, otros 20 kilómetros, aproximadamente estarían unos 20 kilómetros, un poquito más, las fuerzas terroristas que, apoyadas por Erdogan, vienen desde el norte, y aquí estaría unos 10 kilómetros las fuerzas del ejército sirio, que de momento no creo que se muevan. Entonces, ¿qué ocurre aquí? Pues ha habido anuncios que en 10 horas, lo he visto pues hace 3 días, pero bueno, han pasado 10 horas, han pasado 20 horas, 24, 48, y no ha ocurrido nada. Pero da la impresión de que se va a ir a por Al-Bab. Entonces, ¿qué condicionamientos hay el tomar Al-Bab? Los Estados Unidos, dirás, ¿con quién van los Estados Unidos? ¿Van con los terroristas de Erdogan? ¿Van con Erdogan? ¿Van con los kurdos? ¿O con quién van? Pues van con todos. Y dirás, ¿pero cómo es eso? Pues sí, van con todos. Hay unas fuerzas especiales que están están incrustadas con todas las fuerzas de las SDF, sobre todo en los cantones orientales, y han puesto banderas americanas en todo el territorio fronterizo, que es con las fuerzas estas de Erdogan y terroristas. ¿Para qué? Para decirle a Erdogan que están ellos allí, o sea, que no los ataque. Bien, pero a la vez, pues hay fuerzas especiales que están o han intentado incrustarse con estas fuerzas que comanda pues el ejército turco con todos los terroristas que vinieron de Idlib, son terroristas de Al-Nurra, Al-Qaeda, les cambian el nombre, los afeitan, les cambian el uniforme, pero son los mismos. ¿Pero qué ha ocurrido esta mañana? Y ayer, pues que las fuerzas especiales americanas fueron increpadas y fueron como expulsadas. O sea, que les daba mal rollo a los terroristas que hubieran llegado a un acuerdo con Rusia y Siria para bombardear a sus amigos terroristas de Al-Nurra, Al-Qaeda y diferentes ramificaciones, ARSAM. Y entonces, pues los han echado. No sé qué pensará Estados Unidos. Hay dos teorías. La primera teoría, que le dejarán a Erdogan y sus terroristas que ocupe Al-Bab, porque ya les dijo que le ayudaría para ocupar Raqqa. Esa es la primera teoría. La segunda, que como los kurdos no van a ir a Raqqa para poner los muertos, para que luego se le entreguen estas zonas a los terroristas que patrocina Erdogan, pues que van a ayudarlos a tomar Al-Bab. Entonces habría como una especie de término medio que llegaran hasta la mitad los terroristas de Erdogan y unieran los cantones por el sur. Son teorías, pero bueno, puede ocurrir prácticamente de todo. Aquí nos encontramos sorpresas cada día. Por cierto, en Yarabulus, que lo tomó pues los salafistas del Estado Islámico, que estaban, se cambiaron el uniforme, se afeitaron y se hicieron de terroristas de Erdogan. Entonces, bueno, la Sharia, fundamentalismo islámico, abrieron las cortes de la Sharia y solamente tienes que ver las imágenes que se ven, pues todo islamismo radical. ¿Qué está haciendo Erdogan? Pues ha comenzado el curso escolar y la islamización absoluta de toda la enseñanza. También en el este de Turquía, donde hay ayuntamientos con mayoría kurda, porque la mayoría es kurda, lógicamente si hay elecciones, pues la mayoría vota a alcaldes kurdos. Pues se ha ventilado a 28 alcaldes, ha detenido a muchos, los ha destituido y ha puesto ¿a quiénes? A los de su partido. O sea, democracia en estado puro. Entonces Erdogan, pues cada vez va más acelerando la islamización, el salafismo y tanto Turquía, como hemos visto en multitud de ocasiones, como Arabia Saudí, como orgullosos lo comentan, y Qatar, pues son las bases del salafismo y del terrorismo salafista que intentan pues desperdigar por todo el mundo. El resto pues intenta luchar de alguna forma. ¿Y Estados Unidos qué hace? Pues mira, lucha a favor del terrorismo y lucha contra el terrorismo. Está en esa tesitura y dirás, ¿y por qué están haciendo esto? Pues porque ahora mismo prácticamente Obama está de capa caída ya, está de retirada, el 8 de noviembre serán las elecciones y ya entrará un nuevo presidente, sea Hillary Clinton o sea Donald Trump. Entonces, hay una pugna entre dos administraciones que quieren seguir un poco el programa trazado de acabar con Assad y otros que son más proclives a una solución más laica, más democrática, sin fundamentalismo, que son las que nos están dando las SDF. Pero de momento, como no se aclaran, pues están ahí pugnando las dos administraciones. Cuando ya se aclaren las cosas, que sean las elecciones, que haya solamente una línea de trabajo, pues podremos definir. Pero de momento están las cosas así. Y si tenemos enredando el panorama, pues Arabia Saudí, Qatar, que se gasta mogollón de pasta en sobornos, en contratos, etcétera, etcétera, etcétera, pues tenemos un poco la tormenta perfecta. Entonces, aquí tendremos que estar pendientes de Al-Bab, Yo creo que se va a tomar tarde o temprano, a lo mejor en la próxima actualización ya te lo comentamos, y la duda está, ¿quién la tomará? ¿Los terroristas de Erdogan o las SDF? Veremos a ver qué es lo que ocurre, pero hay que tener en cuenta que aquí está el ejército sirio y si toman al Bab prácticamente los tienen aquí a tiro de piedra y no creo que les hiciera mucha gracia a los sirios que los terroristas que has expulsado del sur de Alepo pues se te planten en el norte de Alepo. De hecho, ya ha advertido el ejército sirio que cualquier incursión aérea de Turquía será repelida. Y ten en cuenta que aquí, desde Latakia, tienen controlado, me parece, hasta Kobane, son 400, 500, que una barbaridad, pues con los S-400 que tiene Rusia y Siria, que debe tener pues algún sistema parecido, S-300 como mínimo, pero bastante potentes, que bueno, que hará pensarle dos veces a Erdogan meter aviones en su territorio. Pues seguimos con más, más datos y nos vamos un poquito más al sur. En Alepo, ya te digo, de momento sigue la cosa pues tranquila, un poco hay un impas por este alto al fuego, pero veremos a ver qué es lo que pasa. En Idlib ha habido bombardeos porque en Idlib están todos los terroristas de formaciones que no son consideradas moderadas, entonces han seguido bombardeando. No ha habido avances sobre el terreno, sino bombardeos intensos. Donde sí que ha habido interesantes avances aquí en el norte de Hama, donde estamos teniendo pues unos combates de esta incursión terrorista de los efectivos de Jung al-Aqsa, una ofensiva terrorista patrocinada por Qatar. Además, esto no es investigación periodística, lo dijeron ellos. Porque aquí muchas veces dice, pero ¿cómo acusas a Qatar de terrorista, país terrorista? Y a Arabia Saudí, ¿cómo se te ocurre? Y a Turquía y tal y cual. Pero si lo dicen ellos, no hace falta hacer una investigación, no sé, de tirarte 4 meses. Lo dicen ellos, te vas ahí a las fuentes oficiales y lo dicen ellos. Hemos patrocinado o estamos subvencionando a estos grupos terroristas, lo dicen ellos. Y bueno, pues solamente tienes que ver los servicios secretos turcos, pues todo lo que están haciendo para hacerles llegar armas a todos los terroristas de distinto pelaje y lo que están haciendo en Yarablus o lo que han hecho con los kurdos. En el norte de Hama, pues como hay un montón de efectivos desde el sur de Alepo que están aquí pues un poco inactivos por ver qué pasa con el cerco de Alepo, pues los están mandando a Hama. Esto yo creo que en la próxima semana ya te diremos que está cerrada la bolsa si no consiguen avanzando más al norte. Y es interesante lo que está ocurriendo. En más al sur, en el norte de Homs, se intenta cerrar las bolsas, hay bombardeos. Lo que pasa es que aquí, con el alto al fuego, hay zonas ocupadas por rebeldes que podrían considerarse moderados, mezclados con rebeldes que no son moderados, que son terroristas. Entonces aquí, aunque ha habido ataques de aviación, pues la cosa prácticamente se ha quedado en nada. Donde se ha habido mucho movimiento es donde te comentaba aquí, en el este de Kalamun. Aquí pues tienes por un lado los efectivos del ejército del Estado Islámico y también pues los terroristas de Al-Nurra, Yuka al-Aqsa, Arsam. Es que hay tantos grupos que, bueno, los afiliados a Al-Qaeda que tienen diferentes nombres. Aquí hay un montón de combates. Y de momento el ejército sirio está viéndolas venir. Supongo que cuando se debiliten bastante unos y otros, pues lo atacarán, porque pegarle aquí un bocado importante pues sería interesante. Y además esta es una zona montañosa complicada de tomar y por eso están ahí incrustados los terroristas. Y una vez que se pongan las pilas el ejército sirio, pues ocupar esto que sería tan complicado como lo del norte de Latakia que veíamos antes aquí, pues yo creo que pegarle un bocado interesante será pues fundamental para acabar con el conflicto. Nos vamos a la bolsa de Gouta. La bolsa de Gouta, aunque han entrado pues en vigor este alto el fuego, pero básicamente pues siguen atacándose, porque aquí estarían en la zona de Duma, de Irbin, pues poquito a poco avanzando. Y aquí intentaban cortar en dos esta bolsa, pero bueno, está allí. Más o menos lo que hemos tenido esta semana ha sido tablas en la bolsa de Gouta. Y bueno, para ser más exactos, pues pequeños avances del ejército sirio. Más al sur, aquí tendríamos pues lo que te comentamos, tendríamos pues Quneitra, aquí estarían los altos del Golán, lo que veíamos antes en la imagen, y ya ves que poquito a poco pues el ejército sirio va ocupando zonas. Esto sería muy interesante porque aquí pues tienes entre que el ejército israelí le interesa pues que no se debilite, están ayudándolos, y el ejército sirio no se decide, pues conseguir cerrar esta frontera pues sería interesante. Aquí están los terroristas de Al-Qaeda y afiliados, y esta es la cuña que mantiene el Estado Islámico, que lo hemos visto en otros mapas y que lo tenemos allí. Aquí, pues al margen de Ibta, que lo tomaron la semana pasada, pues ha habido pequeños avances, pero bueno, no significativos como para mencionarlos. Pero también, imagínate lo importante de llegar con esta lengua a la frontera, que esto ya sería Jordania, y empezar a ir pues partiendo en dos las bolsas. Yo no, el otro día me lo preguntaron, ¿por qué el ejército sirio tiene tantas bolsas ahí colgadas con efectivos que no puede mover de un sitio a otro para que no les perjudiquen la retaguardia? Pues mira, eso deberías preguntárselo al ejército sirio. Yo, si fuera el responsable, intentaría destinar la mayor parte de efectivos que pudiera para, en lugar de estar luchando en 10, 12, 14, 18 frentes, como aparecían los anuncios en las paradas de autobús de Damasco, pues que empiezas a cerrar una bolsa, liberas más fuerzas y vuelves a cerrar otra y otra y otra y otra y otra, y cada vez vas cerrando. Pero no sé si es una estrategia muy adecuada el tener tantas bolsas ahí colgando, que tienen pues un montón. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Aquí en Dara, pues prácticamente lo mismo que hemos visto, y pocas novedades al margen de Ibta. Vamos al este, y nos vamos a ir a una novedad de un frente que desde hace tiempo estaba paradillo, y bueno, pues, desde la semana pasada te lo comenté así un poquito, pero bueno, tampoco ha tenido mucho que ver. Aquí en Shadadi, que lo tenemos por aquí, pues al sur de Hasaka, fue avanzando las SDF, pero llegaron a pararse. Entonces ha atacado el Estado Islámico, les ha atacado, y bueno, ha habido momentos así comprometidos, pero ha llegado la aviación, en este caso estadounidense, y todo el terreno que han perdido, pues lo han recuperado. Si te fijas aquí, esto es un territorio en torno al Deir ez-Zor, que tiene pues todas las plataformas petrolíferas del Estado Islámico, prácticamente están aquí. ¿Irán bajando? Pues de momento, como está con esos encontronazos, con esos desencuentros con el ejército americano, etcétera, pues lo ideal sería que fueran avanzando bien hacia Raqqa, desde aquí, o bien hacia el sur de Shadadi, pero que como todavía hay desencuentros con el ejército sirio después de lo que ocurrió en Hasaka, pues no sabemos qué es lo que harán. De momento han recuperado el territorio, incluso están avanzando para ocupar las últimas localidades de la provincia de Hasaka, y ya entraría en la provincia de Deir ez-Zor. Pero bueno, sería interesante. Veremos a ver qué ocurre las próximas semanas, pero me temo que si no cambian las cosas, igual este frente se para, no en esta localidad, en Jabur, sino en la siguiente, una vez que la tomen. Veremos a ver lo que ocurre. En Deir ez-Zor vimos lo que pasa, lo vimos en el mapa, y siguen ahí manteniendo posiciones, incluso aumentándolas. Esta es una zona que llama la atención de por qué siguen aguantando después de 3 años ahí asediados. No tienen forma de llegarles suministros, todo lo que les llega vía aérea, pero siguen aguantando perfectamente. Van avanzando poco a poco, tampoco tienen mucho, y bueno, lo que sí se nota, según dijo el general Sanedín, que las ofensivas son cada día más débiles. Más noticias, a ver, pues poco más. Ha habido bombardeos, amagos de toda la zona limítrofe de los cantones con Turquía, pero al colocar ya las banderas y decir los americanos estamos aquí con ellos, pues da la impresión de que esto se ha acabado. Es un pulso entre Turquía, Estados Unidos, los terroristas, una cosa rarísima. Y supongo que una vez que se llegue a la conclusión de que el alto al fuego ha culminado con éxito o sin éxito, depende cómo se mire, pues veremos a ver las ofensivas por dónde van, porque lógicamente Estados Unidos va a llegar un momento que va a estar luchando contra ellos mismos, unos que van con los terroristas y otros que van con los kurdos. Entonces, no sé, matarse entre ellos tampoco Es cuestión de rememorar la Guerra Civil Americana del siglo XIX. Veremos a ver qué es lo que ocurre, pero me temo que va a haber bastantes cambios. Sobre todo la posición de Rusia, viendo que, aunque ya lo veían venir, pues les han vuelto a engañar, intentando hacer pasar a Arsam como moderados, como ciudadanos ejemplares, pues veremos a ver lo que pasa. De hecho, los sirios, los rusos y los kurdos están respetando al 100% los acuerdos de alto el fuego, y los únicos que los incumplen son los terroristas. O sea que no hay otra. Me parece que de Siria no me dejo nada más, entonces pasamos ya directamente a Irak. Primera noticia de Irak. En Kirkuk ha habido un montón de avances, y lo que han conseguido es reponer pues todos los problemas que de pues daño de las plataformas petrolíferas de la zona, y entonces han empezado a bombear normalmente. Esto tiene algo de bueno, pero también algo de malo. Lo bueno, que bueno, pues ya puedes tener petróleo para exportar, y lo malo, que vas a entrar en encontronazos con Bagdad, porque toda esta zona la administra el Kurdistán iraquí, que tiene una autonomía tan amplia, que da la impresión de que van por libre. O sea, es lo más parecido a la independencia. Entonces, pues pueden llegar a encontronazos, pero de momento pues veremos a ver lo que pasa. Al margen de bombas, coches bomba que ha habido en Bagdad, como prácticamente toda la semana, esto no termina. Un par de noticias interesantes. La primera, me han preguntado desde pues hace un año, año y medio, ¿hay fecha ya para la liberación de Mosul? Y esto me lo preguntan pues de forma reiterada, pues casi semana tras semana. Pues ya tenemos fecha, al menos una fecha aproximada, antes de final de año. Entonces hay fuerzas especiales, el ejército iraquí y el gobierno ha pedido ayuda también para que colabore. ¿Quién? Rusia. Y Rusia ahora pues parece ser que llega a un acuerdo con Estados Unidos para ponerse de acuerdo para bombardear el Estado Islámico en Siria, o sea que no habría ningún problema para bombardearlos en Irak. De modo que tenemos fecha, diciembre. Se han encontrado en la zona del sur del monte Sinjar, pues un montón, todas las zonas que se van recuperando, fosas comunes de asesinados, civiles asesinados por el Estado Islámico. Ya sabes que el Estado Islámico son muy valientes contra mujeres, niños y civiles desarmados. Son muy valientes, pero con un ejército pues normal, bien pertrechado, bien defendido y bien armado, no tienen nada que hacer, incluso huyen, como son cobardes. Lo mismo que tampoco es de mucho ser muy valiente, pues poner una bomba en medio de civiles en Europa, como están intentando hacer a lo largo de toda la semana, tanto en Alemania, en Francia, en España también han detenido. Por cierto, los franceses han dicho que 15.000 radicales, pues los tienen ahí un poco controlados. Uno de los radicales que tenían controlado se les descontroló, fue el que decapitó al sacerdote en Normandía. Pues tienen 14.999, si no contamos a ese. En Francia se está armando una buena, porque la opinión pública está bastante en contra de todo esto. Dice, pero ¿qué me dices? Que tenemos 15.000 terroristas que nos pueden atentar y que no hay nada que hacer. Pues más o menos es lo que ha dicho Manuel Valls, el primer ministro, y de Erdogan, no, Hollande, pues tiene una aceptación del 15%, si metemos toda la cocina de la prensa afín, pero en datos reales tendría un apoyo del 5% de la opinión pública francesa. El año que viene tenemos elecciones a la presidencia de la República, teniendo un 5% de apoyo, y con todas estas medidas tan extrañas que está haciendo, pues no parece ser que tenga pues mucho que ganar. Veremos a ver qué es lo que ocurre. Por cierto, también, ya que estamos en Europa, en Austria se han vuelto a posponer la segunda vuelta de las elecciones presidenciales. Ya sabes que Hofer, el candidato de la FPÖ, que sería pues la derecha de la derecha, antiislamistas, antiinmigración, etcétera, que tiene todas las papeletas para conseguir hacerse con la presidencia de Austria e unirse al grupo de Visegrado, pues había unas irregularidades en el engominado de sobres y han decidido posponerlas. ¿Cuándo? Finales de noviembre, principios de diciembre. Algunos hablan que puede ser una treta para ver si se calman los ánimos en Austria y el candidato de los verdes consigue más apoyos, pero me temo que esto va a ir a peor. Incluso pues la distancia que podría sacar el 2 de octubre se aumentará si las elecciones son en finales de noviembre o diciembre. Pues seguimos en Irak, que ya te digo, ha habido muy poco movimiento y prácticamente todo lo que hemos tenido ha sido pues en torno a noticias que bueno, estaban centradas pues en la preparación de la toma de Mosul, que será complicado. Mosul, pues cerca de 4 millones de personas, y noticias que no afectan mucho a los frentes, porque hay otra que me ha llamado la atención, que Mosul ha decretado el estado de emergencia por la oleada de asesinatos de miembros del Estado Islámico que están sufriendo. Esto bien puede ser de bombardeos, pero da la impresión de que Mosul, que no es una zona que tenga mayoría yihadista, mayoría fundamentalista, mayoría salafista, porque hay un poco de todo, pues están revolviendo. Recuerda los miembros de Mortaja Blanca, que eran civiles, que estaban acabando, sobre todo en la zona de Raqqa y de Erizor, con checkpoints y miembros así aislados del Estado Islámico, le están haciendo bastante daño, pues da la impresión de que en Mosul está ocurriendo exactamente lo mismo. Y creo que de Irak, pues contarte un poquito más. En Irak ya ves que las cosas van muy lentas y pues hay poquitas noticias. Para diciembre, nos apuntamos ahí en la agenda, pues se iniciará la liberación de Mosul. Veremos a ver si no se pospone. Pero de todas formas, la llegada de armamento, la llegada de efectivos, la preparación de un montón de militares, pues está siendo bastante, bastante acelerada. Por cierto, mandar nuestras condolencias al soldado español que falleció en Irak, que estaba precisamente pues entrenando a esas fuerzas que están preparadas para liberar Mosul. Pues nuestras condolencias, porque estaba ahí pues haciendo una labor fundamental, ayudando a un ejército a combatir a los terroristas. Y nos vamos a Yemen. En Yemen me tengo que ir a otro mapa, porque aquí pues en este no lo actualizan como muy operativamente. En Yemen hemos tenido una serie de noticias interesantes que bueno, vamos a ir por partes. Ahora mismo en las zonas de fronterizas, aquí tendríamos la provincia de Hizan, Nahram, hay un montón de puestos fronterizos y puestos avanzados que estarían pues a 10, 20, 30, 40, 50 kilómetros de la frontera. Pues todas esas guarniciones están siendo tomadas por los yemeníes, los Houthis. Como bien te dije, la mayoría de la población del sur de Arabia Saudita es chiita. Entonces están viendo con muy buenos ojos que los Houthis, también chiitas, pues empiecen a tomar ciudades. ¿Y qué está ocurriendo? Pues aparte de bombardear Yemen, instalaciones sobre todo civiles y población civil, los sauditas, ¿qué están haciendo? Pues están bombardeando puestos militares suyos, o sea, están bombardeando sus puestos militares en Qatra, Nabuka, Abu Hamdan y Soudas, aquí son localidades de aquí en la provincia de Nahram. Y bueno, la situación es bastante tensa e incluso pues están enviando mercenarios que estaban combatiendo contra el ejército yemení, los han enviado de vuelta para que intenten un poco taponar la brecha, la sangría que le están haciendo aquí los Houthis. Entonces, en Aden y Handarmur están empezando a desviar fuerzas, con lo que debilita pues a los que intentan hacerse con Yemen, para pues que no les empiecen a tomar ciudades. Nahram es una ciudad, como te dije antes, de 500.000 habitantes, y bueno, hay que tener en cuenta que el que te tome una ciudad, además con mayoría chiita, pues puede ser bastante, bastante complicado si empiezas a verte debilitado. Llama la atención que los sauditas pues están amenazando que si el plan de paz no funciona en Siria, pues ellos entran militarmente en Siria. Y no sé, me hace un poco de gracia porque si contra combatientes con chanclas, con faldita, un Kalashnikov al hombro y un RPG al otro, pues están siendo devorados, digamos, pues qué harían con un ejército bien pertrechado, bien adiestrado como el sirio o Hezbollah o los rusos. O sea, no tendrían ni para empezar. Entonces, no sé, me parece que es otro farol. Complicaciones, pues, en estas localidades fronterizas y sobre todo Nahram. Nahram, vengo hablando bastante de ellos y aparte, pues, todos los misiles que se le están lanzando al norte. Recordamos el misil que te comenté hace una semana, que tenía un alcance de 700 kilómetros. Y también me preguntan, bueno, ¿y de dónde sacan las armas los Houthis? Pues mira, una de las explicaciones es que le están haciendo llegar los iraníes, que son sus aliados, de alguna forma, pero todas estas bases que están tomando están llenas de misiles. Y precisamente uno de esos misiles, que son misiles bastante operativos, incluso hablé con una persona que estuvo en el proceso de creación de esta arma, que son los C-90 Instalaza. Se los fabrican en Zaragoza, son unos misiles con telemetría, muy operativos, muy fiables y un arma bastante letal. Pues en una de las imágenes de estas bases saudíes había como 15 o 20 unidades de estos Instalaza que les habían tomado a los saudíes. Entre todo lo que les van capturando y todo lo que les va llegando, pues van avanzando sin prácticamente solución de continuidad. Así que es bastante, bastante preocupante, sobre todo si eres saudí, que te estén llegando cadáveres de tus fuerzas y que veas que tienes el enemigo a las puertas, como decían de Aníbal a las puertas, decían en la antigua Roma, pues aquí Houthis a las puertas. Y también los cataríes, que son aliados salafistas, son igual de terroristas que los de Arabia Saudí, como son un poco más pequeño, un país más pequeño, pues se nombran menos. Pero cuatro soldados pues han sido enterrados que estaban en la coalición con los saudíes, de la coalición salafista, wahabita, terrorista. Entonces, lo dejamos aquí, nos quedaremos con Nahram y a ver los Houthis, pues cómo van avanzando. En zona montañosa prácticamente no tienen rival. El problema que tienen, que en cuanto empiezan a avanzar en terreno despejado, pues son pasto de la aviación saudí y deben ir pues aligerando montañas tras montañas, porque a cielo abierto pues son bastante, bastante vulnerables. Ha habido también imágenes de captura de Houthis, que bueno, han capturado 4 o 5 en estas incursiones. Lógicamente, pues tienen que tomar prisioneros y tienen que haber caídos entre los Houthis. Entonces, lo que se comenta es que muchos de esos Houthis o todos los Houthis que son tomados prisioneros serán canjeados por los sauditas, que por cientos han tomado, no prisioneros, pero han matado pues en todas las incursiones, no solamente pues los soldados vivos, sino los cuerpos, que les dan bastante valor para poderlos entrenar en tierra. Y creo que nada más, ponemos aquí el punto final. Lo de las horas, me alargo cada día más y no sé, pero bueno, yo creo que está bien para entender qué es lo que está ocurriendo en los frentes de Siria, de Yemen y de Irak. Ya sabes que nos puedes seguir a través del canal de vídeos de YouTube, aquí en radioesperantia.com. Lo tienes allí. Si deseas seguirnos a través de Twitter, @franjota, lo ves ahí arriba. Que deseas ponerte en contacto con nosotros, de cualquier forma, radio@esperantia.com, ahí lo tenemos centralizado todo. Que quieres hacernos llegar cualquier cosa, lo tienes allí. Tienes aquí la otra cuenta de Twitter que tenemos, @radioesperantia. Si deseas pues ver todas las actualizaciones en esperantia.com, lo tienes aquí, esperantia.com, entras aquí en el blog que tenemos y pones etiqueta Kurdistán, ahí en el buscador que te saldrá, pones Kurdistán y te saldrá pues todas las actualizaciones que hicimos hace varios años. Entonces puedes ver la evolución de los frentes. Es curioso, si te gusta conocer pues, la evolución desde que comenzó, Bueno, tienes ahí. A mí me ha parecido muy interesante. Y no es porque lo haya hecho yo, pero que es interesante, o sea, conocer la evolución así, semana tras semana, de lo que ha ido pasando. Más cosas, pues ahí tienes la etiqueta. Si quieres ir directo, esperantia.com, search level Kurdistan. Y aquí, pues, lo que te comento todos los días que hacemos actualizaciones, ¿no? Nos permite Google, en este caso YouTube, que soy de la misma empresa, monetizar los vídeos. Entonces, esto a nosotros nos requiere un trabajo inmenso. Nosotros nos ocupamos hoy en otras cosas. Como periodista, pues tengo que hacer programas, tengo que hacer textos, tengo que tal para pues varias empresas, pero básicamente para radioesperantia.com. Tengo que hacer programas, tengo que actualizar porque es una radio viva. Entonces, para ayudarnos a seguir realizando este programa, ayudarnos también con licencias, con derechos, licencias para derechos de autor que pagamos, porque hacemos un programa de música que se llama Confusión. Por cierto, hemos inaugurado la temporada. Si te interesa, pues pones en Esperantia Confusión, radioesperantia.confusión. Si te gusta el jazz y derivados, pues mira, ahí tienes 700 programas cerca y además en directo todos los días en el Canal 1. Lo dicho, pues licencias, servidores, dominios, etcétera, y sobre todo tiempo. Todo el tiempo que pueda destinar a este programa, pues lo tengo que quitar de otras ocupaciones, que ahora mismo me están dando pues los ingresos para poder seguir subsistiendo. Si veo que las donaciones siguen llegando bien, pues me plantearé el hacer, pues en vez de una actualización semanal o cada 10 días, hacerla cada semana o hacerla cada 3 días o hacerla una actualización continua con vídeos de 5 minutos, pero de momento eso es inviable porque requeriría mucho tiempo que ahora mismo no tengo porque los ingresos que me están llegando con este programa son ínfimos. Entonces, si deseas que continúe, si apoyas este programa y tal, no tienes que gastarte mucho, o sea, desde un dólar, un euro, que eso no va a ningún sitio, pues mira, con 50 personas que aporten un euro, ya tenemos 50 euros, con 100, pues mira y tal. Además, cada vez somos más y lo agradezco de verdad. No es cuestión de estar aquí, oye, mira, ¿qué tal? Es que estamos realizando un trabajo y que no podemos hacer si no tenemos tiempo. Esto es de cajón y es algo que se entiende. Si tenemos más tiempo, podremos dedicarle mucho más esfuerzo a este programa, pero si no tenemos tiempo, pues a lo mejor las actualizaciones son cada mes o cada 2 meses porque no nos llega. Caso de que veamos que las donaciones siguen llegando y que es un flujo constante, pues nos plantearemos aumentar el periodo de actualización y a lo mejor pues nos hacemos mucho más. Pues nada, te agradecemos todo, te agradecemos el apoyo. Recuerda, te vas ahí a donaciones, lo tienes en esperantia.com y se me olvidaba que lo digo alguna vez y otras me olvido. Si en tu ciudad pues tienes algún contacto con algún local, auditorio, etcétera, que te interesa pues ofrecer alguna conferencia sobre estos temas, de lo que quieras, pues te vas ahí a radioesperantia.com, ves ahí conferencias y ves todos los datos y todos los requisitos que necesitas y me das el toque y me dices, oye, Fran, mira, en Segovia, en Madrid, en Salamanca, en Sevilla, en Málaga, en Cádiz, que mira que hay una oportunidad, pues mira, perfecto, yo tengo disponibilidad geográfica y horaria, así que no hay ningún problema. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Todos los comentarios que desees dejar, pues como veo que te gusta, pues los dejas ahí en radioesperantia.com. Y te quería decir una cosita. Me dicen, oye, ¿no vas a hacer, no tienes algún foro o alguna cosa? Pues mira, sí, tenemos un foro. A ver, foro, ¿ves? No, lo tenía aquí. Acá, esto es Radio Esperantia. Ahora subiremos la actualización. Entonces aquí lo puse. Entonces te vas a radioesperantia.com, tienes ahí el foro. Y si quieres dejar algún comentario, quieres dejar lo que quieras, pues como extensión a lo que dejas en YouTube, pues perfecto. Entonces radioesperantia.com/foro geopolítica, lo tienes allí y puedes entrar y comentar. Y podemos hacer algo, pues un añadido a los comentarios de YouTube. Venga, que si no, no voy a terminar y tenemos que poner el punto final. Desde la realización y presentación recibe el cordial saludo de Fran J. Saavedra. Mañana no, pues la semana que viene, más o menos, volvemos con la nueva actualización de Geopolítica en radioesperantia.com. Ya sabes que puedes seguirlo en el segundo canal de nuestras emisiones. Hasta entonces. Thank you.